La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y aunque el camino se quede sin luz, aunque la cuerda se rompa, aunque dan sueños que están por cumplir y aunque la vida sea corta. Pues el cantante y poeta ilicitano que estamos escuchando, Miguel Campello, acaba de gritar más fuerte para dejarnos un avance de lo que será su nuevo disco, que ha titulado Noche y Día. Ha escogido el 3 de febrero para lanzarlo y el 18 para comenzar en Barcelona su gira de presentación. Con el videoclip que acaba de lanzar, Gritar más fuerte, descubrimos una nueva canción que emociona. Nos deja un mensaje de esperanza en el que nos advierte que aunque la cuerda se rompa, aún quedan sueños que están por cumplir. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días. ¿Qué sueños te quedan por cumplir? Bueno, pues un montón, porque creo que los sueños, como sueños son, los vas soñando y se van creando mientras duermes, ¿no? Entonces, creo que hay una parte ahí de desconocimiento que tenemos que llegar a entender y a aprender, ¿no? Y forma parte de esos sueños, un poco esa metáfora, ¿no?, de la propia vida, que no sabemos a veces si sueñas o no, ¿no? Como Calderón. Pues, Miguel, nos sirve este nuevo trabajo, porque no paras, ¿eh? Siempre estás sacando nuevos discos, pero este nuevo trabajo que has titulado Noche y Día, ¿por qué? ¿Por qué surge? Bueno, surge un poco de eso, ¿no?, de todas esas cosas que vas viviendo y muchas forman parte de ese día, ¿no? Soleado o nublado, da igual, y de esa noche con luna llena o oscura, ¿no? Y bueno, de hecho en sí, un poco la metáfora de todo es que tengo muchas cosas, ¿no? Hay una parte que es muy tradicional mía y otra parte que es muy, no sé, como todo lo que voy aprendiendo lo voy poniendo en práctica y al final es también un eso, ¿no? Es como tengo dos partes, o creo que todos tenemos dos partes, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Una manera de resumirla es la noche y el día, ¿no? Que podemos ser un poco eso, ¿no? Radicalmente opuestos a nosotros mismos. Por eso te pregunto, esta dicotomía que tienes, la noche y el día, el bien y el mal, el norte y el sur, estás conviviendo con ella, pero tú no eliges, no escoges. No creo que se pueda escoger, ¿no? Creo que hay una parte que es un poco de vivirla y viviéndola, ¿no? Cosas que nos suceden, que cosas tan bonitas como el nacimiento de alguien o la propia muerte de otra persona cercana, ¿no? O lejana, da igual, porque al final todos somos lejanos y cercanos, depende de lo que queramos. ¿Y cómo te defines, Miguel, en tu vida? Porque eres realmente ese poeta saltimbanqui que andas haciendo piruetas entre canción y canción, cogiendo los versos para expresar lo que tienes dentro, que parece que tienes mucho. Pues no, en realidad no. Soy un chaval de Matola que nació entre Limoneros y Granados, con un algarrobo cerca que al final nos ayudó bastante el algarrobo. Por lo del ave, que no nos quitó una parte de la casa pues gracias a un algarrobo. Entonces, un poco, creo que eso lo debemos todo un poco a esta naturaleza que nos rodea y que nos crea este oxígeno que nos deja respirar. Entonces, soy eso, un chaval de Matola que como he dicho, como hemos empezado todo esto, ¿no? Sabía que tenía un montón de sueños por cumplir y fue a por ello. Entonces, es un poco una decisión de vida también, ¿no? De decir, vas a por esto, te puede salir bien, te puede salir mal. Nunca termino de entender si ha salido bien o ha salido mal, ¿sabes? Porque no ha terminado nada, entonces nada tiene una respuesta hasta que no ves el final, ¿no? Pero tú has cumplido muchos sueños. El primero, eres un chaval de Matola que has podido vivir de la música, de lo que te gusta, ya es bastante. Y esto te ha venido, ¿cómo te ha venido? Porque tú te marchaste a Madrid a probar suerte y ya no has parado de cantar. Sí, bueno, creo que forma parte de eso, ¿no? De creértelo. El primero que tiene que creérselo eres tú y el primero que tiene que sentir esas letras o esas canciones o esa manera de vida eres tú. Entonces, si no la terminas de entender, también es muy complicado llevarla hacia adelante, ¿no? No es, o sea, el sueño nunca se termina de cumplir, ¿no? Ese sueño que a lo mejor la gente piensa que he cumplido, uno mismo no lo termina de cumplir nunca, ¿no? Porque lo que hablamos, ¿no? Siempre buscas la siguiente canción y el un poco eso, ¿no? El mantenerte haciendo lo que quieres, ¿no? Es lo complicado. Y emocionando con tus letras. El 3 de febrero vas a lanzar ya Noche y Día. Nos acabas de avanzar esa canción, Gritar más fuerte. Y el 18 comienzas la gira de presentación en Barcelona. ¿Para cuándo te veremos en Elche? Sabemos que llenas allá donde actúas. Pues no suelo saber dónde vamos a acabar. Pues no sé dónde empiezo porque ya lo hemos decidido y por cuestión de fechas y historias nunca se empieza en ningún sitio por una cosa por otra, sino por una logística que no va conmigo, ¿no? Entonces, no lo sé cuándo nos vamos a ver en Elche. Vaya, pero ¿cuál es tu relación con esta ciudad, con Elche? Pues con toda, ¿no? Es un poco mi lugar de nacimiento, mi encontrarme cuando vuelvo a casa con mi familia. Claro, es que Elche significa tus raíces y sabemos lo mucho que aprecias las raíces. Haces poemas incluso del algarrobo que te ha salvado la mitad de tu finca de Matola por aquello de las expropiaciones de los terrenos. Por eso no entendemos por qué tardamos tanto en verte en un escenario ilicitano. Porque, o sea, lo que te decía no forma parte de mí. O sea, es una cosa que, lo que es la, no sé cómo se llama incluso, lo de la programación de los sitios, todas esas cosas son un poco burocrático y logístico. A veces lleva el teatro una persona, luego lo lleva otra, a veces forma parte del ayuntamiento, otra vez no, una vez es una cosa tuya. O sea, que suele ser, no sé, más parte de otra cosa que el, no sé, el hecho en sí de lo que hago yo, que es hacer canciones y un disco y luego, o sea, un poco es eso, ¿no? Un poco raro. Por lo que dices, ¿estás esperando a que te llamen? No, nunca esperamos ni que nos llamen ni que no nos llamen. Simplemente la gira se va organizando en base a lo que, porque a lo mejor tú intentas ir a tocar a él sobre la fecha que tiene, pero esa fecha está cogida por otra movida, entonces es mucho más logístico que artístico. Entonces prefiero quedarme con la parte que llevo yo, que es seguir haciendo canciones y luego a ver dónde las cantamos y dónde suenan, ¿no? Pero que, no sé, creo que son dos cosas diferentes. Pues queremos conocer un pelín más de Miguel Campello, porque sigues avanzando en tus nuevos discos, sigues llenando, como hemos dicho, todos los recintos en los que actúas, y queremos saber qué te inspira, porque esa finca de Matola, ese algarrobo, esa naturaleza que acabas de decir, lo llevas en tu ADN, ¿es lo que necesitas para componer? Sí, bueno, necesito para componer, creo que es simplemente necesario la, lo que hablamos antes, ¿no? Ese oxígeno que nos trae respirar y que nos llena la, un poco el, eso, ¿no? Lo necesario para tirar para adelante y caminar y pensar, observar y luego todo eso lo transcribes y lo conviertes en canciones o no, como o lo conviertes en vivencias o lo que sea, ¿no? Al final tampoco yo me obligo a escribir, sino simplemente creo que hay un momento en que rebosa la información que has recibido, que has vivido. O sea, claro, digamos, yo llevo viviendo muchos años en la tierra, ¿no? Entonces sí, un poco me inspira todo eso, ¿no? La naturaleza, lo básico, ¿no? Lo que a veces damos por hecho que existe porque tiene que existir y es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, el agua, ¿no? Pues gracias a ti sabemos que el oxígeno que respiras en Matola, en esta ciudad, pues convierte tu talento en obras de arte como esta canción, que es simplemente preciosa. Miguel Campello, volveremos a hablar en febrero de La noche y el día. Gracias. Gracias. Cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de respirar. Mirándote a los ojos, daría que te tienes algo nuevo que contarme. ¿Será cosa de amor o brujería? ¿O de esas cosas que no entiende nadie? Se quede sin luz, aunque la cuerda se rompa, aunque dan sueños que están por cumplir y aunque la vida sea corta. Pienso lo mismo que cuando crecí, tengo las patas muy cortas, sin agacharme paso por ahí, duermo tranquilo en un portal. No está la cosa pa' elegir, no está la goma pa' estirar, cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de respirar. No está la cosa pa' elegir, no está la goma pa' estirar, cuando te acuerdes de vivir, acuérdate de respirar. Y hay que gritar más fuerte, pa' que vengan las palabras a los tiros. Nadie tiene aquí el poder para matarme, y aunque acabes con mi vida sigo vivo. Y se quedan mis recuerdos para odiarte. Hay que gritar más fuerte pa' que vendan las palabras a los tiros. Nadie tiene aquí el poder para matarme, y aunque acabes con mi vida sigo vivo. Y ahí se quedan mis recuerdos para odiarte. Hay que gritar más fuerte pa' que vendan las palabras. Nadie tiene aquí el poder para matarme, y aunque acabes con mi vida sigo vivo, y ahí se quedan mis recuerdos para odiarte. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover.